Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Se pueden comunicar con nosotros. Así es, y la gente lo está haciendo. Gracias a quienes se comunican al 1550 12 35 89. Acá nos escriben: espero muy ansiosa los jueves porque amo las columnas de recomendaciones de Biju, como para salir del monopolio Netflix y enriquecerse con otras propuestas. Saludos desde Flores, esquivando la pandemia y la epidemia. Melanie, un saludo grande, que se cuide. Un saludo grande para toda la gente de Flores que está atravesada por... las siete plagas. Varios problemas, sí, pobre gente. Y especialmente un saludo para Melanie. Hola chicos, la gente está saliendo sin necesidad. Vivo enfrente de una plaza y ya hay gente que sale a ejercitar. Tenía entendido que no se podía, pero le dan cada vez menos bola a la cuarentena si no flexibilizan, que ordenen un poco todo esto. Besos, Mirta. Tiene razón, Mirta. No sabemos dónde vive, pero bueno... evidentemente en la plaza la gente empieza a circular rompiendo la cuarentena. Genio Marito, extraño sus móviles, ojalá vuelva pronto, nos escribe Adriana, le mandamos un saludo también a ella. Y bueno, las presentaciones para Mario, que está saliendo desde la casa, pobre, y dentro, esperemos que, bueno, falta todavía para volver a las calles, pero seguramente dentro de poco, si Dios quiere... vamos a volver con los móviles. Es urgente que se regularice la atención médica con turnos programados. Quedé a mitad de un tratamiento y no tengo respuestas de cómo continuar. Soy una persona grande y con varios problemas. La vida debe continuar para todos, nos escribe Eduardo. Bien, un saludo grande para toda la gente que nos escucha, que nos escribe, que se comunica con la Radiográfica. Se pueden meter a las distintas redes sociales, o también a nuestra página www.radiográfica.org.ar, allí escucharnos en vivo, leer toda la información, leer las notas que están en nuestro portal o hacerse parte, sumarse a la comunidad Radiográfica. Se pueden meter en nuestra app también, y obviamente Radio Q, TuneIn, todas las plataformas digitales de radio. Así es. El otro día me gustó una radio que vi por una radio aparato. Ajá. Que vi por las redes y pregunté cuando salían, estaba 4 lucas 500. Y me quería morir. ¿Las antiguas? Claro. En realidad, una actual, nueva, moderna, símil antigua. Ah, con la pinta de la antigua. Con la pinta de la antigua. Estaba muy bonita. Pero con Bluetooth, toda la claro, web. Claro, qué lindo. Estaba 4 lucas 500, una radio. Me compro una china que sale bueno, la mitad, pero sale menos. Eso porque es justamente una decoración, más que sí. Nada. Es un chiche. Entonces, bueno, así que bueno, si quieres pagar eso, lo pagás. Y si no, seguís escuchando con tu radio, con claro. La china. Sí, si no, bueno, radios no nos faltan. Pero bueno, que quedaba lindo, era simpática la radiecita. Pero no va a ser. Esa no fue la porque mucha gente está haciendo ahora y constantemente compartiendo a través de las historias de Instagram sorteos. Sí. Yo en un momento lo hacía, como nunca gané nada, dije basta, porque es al pedo. Claro. Pero me siguen constantemente menciones en algunas publicaciones. A veces participo porque en una de esas uno puede ganar algo. Pero la verdad es que dejé de hacerlo. Y ahora, como claro, con tema cuarentena, hay muchas de esas propuestas. Muchas páginas que para alentar el consumo, la compra y demás, hace ese tipo de cosas. Pero, qué sé yo, hasta que no me gane algo, igual si no participo no voy a ganar nada, pero como nunca me gané nada... Ya está, me resigno. Claro, habría que ser un poco compulsivo. Si quiero algo, me lo compro. Habría que ser compulsivo con los sorteos y buscar los que tienen páginas de pocos seguidores, porque claro, si uno se mete en esas que son... Así tenés más chances. Cientos de miles, hay pocas chances. Y sí. Yo he probado de todo, pero no nunca gano nada. Pero bueno, igual no es algo del Instagram, nunca me gano una rifa de nada. Es la mala suerte que tiene uno. Una vez sola en el secundario, y porque era dentro del curso, uh-huh, teníamos un profesor, el profe Pastore, sí, que sorteaba, una iniciativa interesante, sorteaba libros y películas. Tipo, llegaba un día y tenía un libro y lo sorteaba entre el curso, y un DVD de tal película sorteaba. Y una vez me gané un libro, que me gané Rayuela de Cortázar, que lo tengo ahí. Una linda edición además. No, leí, por supuesto. Ya lo voy a leer. Es un tema. Es un libro que todos dicen que leen, pero es mentira, no lo leen todos. No es tan leído como parece. Lo que tienes es que puedes leerlo de cualquier manera, ¿viste? Ir saltando los capítulos. Sí. Y puedes decir, sí, lo leí, y capaz te faltan, no sé, 20, 30 capítulos, pero claro, algo hiciste. Empecé a leerlo como dice Cortázar, que leerlo saltando, yendo adelante, sí, para atrás, atrás, para adelante. Se te complicó. Y me echó las boberas. Y no le dejé leer. Así que dentro de poco voy a agarrar y lo voy a leer de corrido como cualquier libro eso normal. Sí. Y listo. Me parece muy bien. Hay que leerlo, es un imprescindible. Hay que leerlo, está bien, es un imprescindible. Me gustan más los cuentos de Cortázar. Sí, a mí también. Bestiario y otras bestiario cosas. Bestiario es increíble. Hay uno que se llama Continuidad de los Parques, que es una carilla. Uh-huh. Es cortito, muy cortito, sí, pero tiene muchas cosas buenísimo. De Cortázar muy lindas, tipo instrucciones para subir una escalera, por sí, ejemplo. O el otro día sí, que creo que es de bestiario, creo que son cuentos de bestiario, la verdad que no me acuerdo de las antologías, pero uh-huh, volví a leer La Isla Mediodía y La Noche Boca Arriba. Sí. Y el mejor, digamos, no me gustan las películas de terror porque existen cuentos como esos, que claro, son tan buenos y te dan tanto miedo y te quedas tan mal que no te sirve no una falta película que destripen a uno, digamos. Una pedorrada la película. Claro, la métanse las películas en el orto, güey. Lean un cuento de Cortázar. Qué culto lo mío. 12:21 del mediodía, 16 grados 9 décimas la temperatura actual para hoy, máxima de 18 grados. Tenemos el informe de las autoridades del Ministerio de Salud, Carla Bisotti y Alejandro Costa, como todos los días. En la fecha de ayer, en base a los estudios de laboratorio, las evaluaciones clínicas, se confirmaron 188 casos de coronavirus en todo nuestro país. Esto genera una cantidad acumulada de personas como casos confirmados de 5.208. Los pacientes que han cursado con una mala evolución, fallecimiento, en la fecha de ayer se han sumado 9 casos, 273 en total de la pandemia. Esto genera una tasa de letalidad de 5,2%. De los 102 casos de Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento es a expensa de los barrios populares, y eso pone en relevancia la importancia de este operativo, detectar el dispositivo estratégico para testeo para coronavirus en territorio de Argentina, trabajando muy fuertemente lunes y martes. En el día de ayer se relevaron 113 hogares, se entrevistaron 367 personas, se realizaron 31 test de personas que cumplían la definición de caso, 16 dieron positivos, 5 están pendientes, 10 negativos, y en total, entre lunes y martes, de 71 testeos, test con PCR en personas sintomáticas, 46 dieron positivos, es el 65% de positividad. Esto quiere decir que realmente estamos logrando el objetivo de detectar precozmente los casos, poder prestarles cuidado y poder aislarlos para minimizar la transmisión, fundamentalmente en el contexto y las condiciones de dificultad de poder hacer el aislamiento social y el distanciamiento físico. Con la música propuesta de Manu Masky, esto es Dura Tierra, Trinche. Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de expande. sueño que no persiste. Espacio publicitario. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué pasa si tengo síntomas como fiebre con tos seca o fiebre con dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar? Lo primero es no automedicarse y llamar al servicio de salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra provincia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 0800-222-1002. 0800-222-1002. La recomendación de las autoridades es que el primer contacto con el sistema de salud, ante la aparición de los síntomas, sea vía telefónica. Si todas las personas con síntomas fueran al hospital inmediatamente, el sistema sanitario desbordaría. Sé responsable y primero llama por teléfono. El llamado telefónico permitirá que nos puedan indicar mejor los pasos a seguir. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Abramos la Boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cabarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la Boca, por Radio Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Tramo final de nuestro Desde el Barrio del día de hoy, 12:30 del mediodía. Un lindo día, ¿por qué no? Para caminar bajo el sol. Hermoso día. Frío con sol. Bien despejado. Despejado, así que lindo para quedarse en casa, para tomarse un cafecito, para leer los diarios, para leer a Cortázar.